Bueno, continuamos con la información. Estamos en comunicación con el secretario general de Activa Nacional Gálvez, Eduardo Pitón. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes. Hola, Américo. ¿Cómo estás vos? Disculpá las veces que me has llamado y me trataste de ubicar. Estaba afuera, en otros lugares, centenos, días, y no tenía señal. Y bueno, queríamos saber cuál es la situación hoy ante el paro que determinó Activa a nivel nacional con respecto a la situación de Suncor. Bueno, la organización gremial el día 28 de septiembre del mes pasado ya había lanzado un comunicado en el cual ponía en estado de alerta a toda la actividad y a Suncor por el proyecto y compromiso que había asumido el Gobierno Nacional para reorganizar y recuperar la capacidad productiva de Suncor, que incluyó en el armado del fideicomiso, aprobado por asamblea de socios, más las promesas de aporte estatal. Bueno, no se llegó, el Estado no cumplió con su palabra, Suncor sigue en la misma situación con los compañeros, desde hace va a ser ya 6 años, y bueno, a partir de este viernes 14 de octubre a las 0 hora se lleva adelante un paro hasta las 24 del mismo día sin sin hacer producción, venta. Lo único que queda en servicio para que no se eche a perder la mercadería es frío, caldera en los lugares que lo requiera y portada. Así que bueno, y esto es el principio de las medidas que puede seguir tomando la organización. O sea, este paro es únicamente para los trabajadores de Suncor, la única empresa que se ha tocado es Suncor, y bueno, veremos qué dictamina el Consejo Directivo a nivel nacional y qué otras medidas se van a tomar a partir después de este paro, ¿no? Digamos que la situación en Suncor, todos la conocemos, la ha difundido fundamentalmente la situación que se da, y acá podemos notar que en Gálvez fundamentalmente no hay producción, pero esto se notará en mayor profundidad en Sunchales y otras plantas, ¿no? Con respecto a producción. Y sí, acá lo que no está produciendo ninguna planta de Suncor, el paro es total para Suncor. Tratamos, yo lo que te decía respecto de lo que significa el paro en otras plantas de Suncor que están produciendo constantemente, o hay más producción, ¿no? Sí, por supuesto, es en la situación en la que está Suncor no es favorable, ¿no? Pero tampoco los directivos y la parte gerencial de Suncor está ayudando a salir esto adelante. Sí, no hay un compromiso tampoco de la parte directiva de Suncor, es como que no están apoyando como deberían apoyar para sacar esto a Suncor adelante. Eduardo, hubo una asamblea que se había aprobado algunos puntos con respecto al planteo que habían hecho ustedes con la posibilidad de un fideicomiso, no me acuerdo bien cuál era la forma en los cuales algunos capitales externos podían aparecer. ¿Qué quedó todo eso? Bueno, justamente lo que yo te decía, el fideicomiso se armó, fue aprobado por asamblea de la cooperativa, los empresarios están, pero el Estado tenía eso, el fideicomiso, el respaldo a la plata que iba a desembolsillar el Estado. De los empresarios que armaban ese fideicomiso. Eso se armó, se votó en asamblea de productores, los directivos de Suncor, los gerentes, se aprobó, se armó, se llevó a cabo, pero la plata nunca apareció. Entonces, es como que falta decisión política, lisa y llanamente, acá para sacar esto a Suncor adelante. Y también directivos y algunos gerentes de Suncor no están apoyando lo que tienen que apoyar para que esto cambie, ¿viste? Claro. Un poco realidad, la situación también está dada en el hecho que no hay apoyo a lo que significa los directivos. Esta historia se va repitiendo en los últimos 6 años, como lo puedo decir. Desgraciadamente, a partir de la campa que estuvieron acá y la situación que se dio a nivel, digamos, Córdoba-Santa Fe, directamente los directivos fueron, no tuvieron mucho diálogo con la con el sindicato, lo que hace fundamentalmente, yo te he escuchado más de una vez cuando plantea, no tenemos información porque no hay una palabra clara de parte de los directivos. No, de parte de los directivos no bajan directamente, no bajan a hablar con la gente. Acá hay la gente ya está agotada, cansada, no da para más, 6 años que vienen cobrando mal, los viernes, esperando a ver cuánto van a depositar los viernes, ya no llegan más, estamos bajo la línea de la pobreza nosotros hoy, y teniendo un trabajo, o sea, y cumpliendo las horas, o sea, es realmente lamentable, es lamentable porque me parece que ya muchos años, ¿me entendés? El desgaste que tenemos los trabajadores, dirigentes gremiales, jefes, porque los jefes de los sectores, encargados, están todo el mundo está cansado, ¿me entendés? Es como que algunos se están tratando psicológicamente porque ha afectado a la salud del trabajador también esto, de tener un trabajo y no llegar a fin de mes, no poder cumplir con tus obligaciones, llega en los primeros días del mes la tarjeta porque vivís tarjeteando. La tarjeta te consume, te lleva lo que te deposita Sancor el viernes, te lo chupa la tarjeta. Hemos hablado con los bancos, hemos pasado nota y todo, pero, viste, manda el plástico. Desgraciadamente esto así, y hay que entenderlo al trabajador. Nosotros, cuando hacemos las reuniones y hacemos asambleas, que las hacemos permanente con los compañeros, porque damos la cara permanentemente con los compañeros, hay veces que hasta llegamos hasta discusión entre nosotros porque no tenemos salida a esto, no, ¿qué le podemos decir nosotros al trabajador si no manejamos la plata de Sancor? ¿Cómo le vamos a decir al trabajador yo te voy a pagar si yo no manejo la plata de Sancor? ¿Me entendés? Y llevarla al compañero hoy a hacer lo que hicimos en el 2017, que esto recién comenzaba, una campe, es bajarle la persiana a nosotros, ¿viste? O sacar la gente afuera, también otro tema que lo tenés que plantear. Hoy la organización gremial dijo, bueno, basta, paramos, ¿viste? Porque también la organización gremial a nivel nacional, el Consejo Directivo está cansado, vos calculás que hace las retenciones de aportes a obra social y no paga. Entonces, ¿qué sería si no nosotros... hay un resentimiento en la obra social, los aportes, falta de aportes, directamente el servicio lo siguen cumpliendo? Claro, porque la organización gremial está poniendo muchísima plata para sostener a la obra social, que eso los compañeros lo charlamos y lo hablamos. Mire, muchachos, hoy tenemos la obra social porque también hay otros compañeros de otra fábrica que aportan y son solidarios y a nosotros, ¿me entendés? Claro. Pero no alcanza, porque somos... todavía 3.500 familias que dependen de la obra social que no están aportando, ¿me entendés? O sea, Sancor hace las retenciones pero no aporta. Entonces, al no aportar, vos tenés un déficit dentro de la obra social, que es importantísimo, farmacia, internación, viste, los números, vos manejás un gremio también y te das cuenta que los números se disparan, no llegás más. Mal los temas de medicamentos, medicamento es una cosa loco. Sí, mirá, nosotros tenemos CAN, que ayuda, Caja Ayuda Mutua, yo le comentaba a los compañeros, tenemos un arreglo con farmacia en la provincia y me aumentaron el 20%, venimos medio desfasados porque entienden la situación nuestra, pero ya el otro día nos dijeron bien claro, mirá Eduardo, o el 20% y si no bajás servicio, ¿viste? O bajás servicio, netamente bajarle del 20% al 15%, encima que los muchachos no cobran, vos le bajás el medicamento, o tienen que pagar en vez del 10, un 15%, y ya, ¿viste? Le está metiendo la mano en el bolsillo, o lo tenemos que dar de baja directamente, ¿me entendés? Y cuando vos das de baja CAM, ya el compañero no paga el 10% del medicamento, va a terminar pagando el 30%. Sí. ¿Me entendés? ¿Cómo hace? Anteojos, hay un montón de cosas que cubrimos con el CAN, que ya, viste, se nos pone denso, pesado, ¿me entendés? A nosotros, hace 5 años que la venimos remando, pero, viste, también se hace insostenible, viste, empezás a hacer números, vemos lo que estamos aportando, lo que estamos pagando, viste, y bueno, viste. Pero la seguimos remando, sí. La seguimos tirando para adelante, seguimos, no vamos a bajar los brazos, seguimos luchándola. Yo en esto quiero agradecer el acatamiento de todos los compañeros de Sancor, porque han acatado este paro, pero totalmente, siguen apoyando, porque siguen apoyando, siguen creyendo y seguimos creyendo que esto lo podemos sacar adelante, pero acá lo que se tienen que poner el overall son los directivos, los gerentes de Sancor a nivel, digamos, arriba, los que tienen y los que tienen el poder de decisión, ¿no? Porque acá ya pasa también por un poder de decisión de los dirigentes de Sancor, de los gerentes, directivos, que dejen de poner palo en la rueda y que realmente hagan lo que tienen que hacer para sacar esto adelante. Eduardo, escuchamos que, digamos, una salida para los que están trabajando, que tienen edad jubilatoria, el retiro voluntario, ¿eso beneficia al trabajador? ¿Cómo es la temática a partir del retiro voluntario? Mira, nosotros en el retiro voluntario el gremio no procede, no actúa, la palabra lo dice, es voluntario, es el trabajador que va y hace un arreglo con la empresa. Han cambiado porque nosotros cuando asumimos acá no sabíamos ni desconocíamos cómo arreglaban o cómo eran los arreglos, porque nadie de los compañeros venía y te mostraba cómo era el arreglo que firmaban. Hasta que fallecieron con la pandemia varios compañeros y ahí nos enteramos cómo eran qué era lo que firmaban. Y lo que firmaba era muy leonino, no tenía derecho a nada, ni siquiera la esposa a hacer juicio ni nada. Y bueno, ahora eso ha cambiado, por ejemplo, arreglan, le dividen los años que faltan para jubilarse, por lo que están cobrando ahora, y llegan a un arreglo, digamos, en plata, ¿me entendés? Sí. Si están de acuerdo, firman, antes tenían que renunciar y después a la empresa y después firmaban, ahora eso cambió, primero firman para que sean claras las pautas que si hay algo que vos hablaste y después no está dentro de ese convenio que vos firmás, no renunciás a esta fábrica, ¿me entendés? Mm. Entonces, firmás, una vez que vos firmaste ese acuerdo, vas y haces telegrama de renuncia a la fábrica. Y después cobrás todos los meses. Muchos compañeros se beneficiaron o se acogieron al estar un año sin cobrar. El gobierno nacional había sacado un decreto que aquel que tenía los años de aporte y los 30 años y hacía un año que había dejado de percibir o de trabajar, podía hacer la jubilación anticipada. Hay muchos compañeros que la han hecho y otros que ya estaban a punto de jubilarse. Estos compañeros el mes pasado acá en Sancor hicieron 12 o 11 retiros voluntarios, los llamaron a los compañeros, estuvieron de acuerdo, ya algunos vinieron a mostrar el arreglo que firmaban, pero algo muy personal eso, ¿viste? Sí, sí. Es muy personal. Entonces, pero han mejorado ese convenio que firmaban, lo han mejorado, incluso hasta con los aportes a la obra social y todo, que antes no era así, lo han mejorado, y bueno, los compañeros decidieron, la mayoría, hacer el retiro, ¿viste? Sí. Porque también, o sea, entienden de que, viste, están cansados, gente grande con 61 años, 60 años, con algunos con 40 años, otros con 41 años de trabajo, otros con 35 años, 30 años. Y estar soportando hoy todo esto realmente lo ven como una salida, viste, lo ven como una salida. Porque no tienen más la obligación de ir a fábrica, pero pueden tener algún microemprendimiento, hacer alguna atractividad afuera, ¿me entendés? O claro. Sea, sí, muy, muy, muy, muy, digamos, muy triste, y fundamentalmente lo que significa, más allá de la edad y todo lo que significa, una vida de laburo en una empresa que la vio floreciente y de golpe raja se vino abajo, ¿no? Y sí, viste, estábamos en un momento en la cresta de la ola, viste, y de golpe tocaste el fondo del mar, y de golpe, es muy duro, muy triste, incluso para la gente grande, viste, en el 2017 cuando le decíamos a los compañeros que estaba quebrada y estaba fundida, muchos se enojaban con nosotros porque decían hace 50 años de que se inauguró Sancor, o 70 que dicen que está fundida, que está quebrada, y hasta que vieron la realidad, viste, y bueno, es la realidad. Y hoy nosotros decimos, miren muchachos, si esto no se arregla rápido, estamos por el mismo camino, ¿viste? Uno no quiere perder la esperanza y no apaga la luz, vemos la lucecita en el fondo del camino, pero son muchos años ya que llevamos, ¿viste? Seis años cobrando mal, seis años viviendo mal, compañeros que se han separado, compañeros que no pueden pagar mal alquiler, se han tenido que ir a vivir con los padres, con un abuelo, con un hermano, hacerse algo atrás de la casa para no pagar mal alquiler. Es muy triste, una realidad muy triste, ¿viste? Sí, muy dura. Sí. Es muy dura. Claro. Y la gente de Galvez se cree que, viste, como no hay mucho ruido, que el problema de Sancor está solucionado, y no hay nada solucionado. No hay práctica, estamos igual o peor, porque el costo de vida este mes cerró, el mes pasado un 6% el costo de vida en lo que es alimento. Entonces, el sueldo tuyo es el mismo y se va achicando cada vez más, ¿me entendés? No llegás, no hay forma, ¿viste? Eduardo. Es muy doloroso. Sí, desgraciadamente. Vamos a seguir dialogando, obviamente, la situación que vivís vos, como dirigente sindical y los compañeros de Sancor, obviamente es muy, muy al límite. Agradecerte por esta charla, vamos a ir de acuerdo a cómo se desarrollan los temas, vamos a seguir charlando, ojalá sea para mejor. Ojalá, y fundamentalmente la solidaridad de parte nuestra, de toda la gente que componemos en los municipales de Galvez, y fundamentalmente en lo que significa el momento difícil que viene viviendo, no de ahora, sino de hace varios años. Bueno, Américo, yo te agradezco, quiero agradecerle a todos los compañeros trabajadores de Sancor por acompañar en este paro, pero también agradecerle a todos los compañeros trabajadores lácteos de distintas comunidades cercanas, como Díaz, Centeno, Irigoyen, Gessler, que han dado el respaldo a este paro y son solidarios a los compañeros de Sancor. Que eso es importante también destacarlo, que están viendo lo que está pasando desde hace muchos años y realmente es digno de admirarlo. Apoyan totalmente la medida. Y eso para nosotros también es un espaldarazo y para el trabajador de Sancor. Y a todos los medios de Galvez que se preocupan, también agradecerle porque somos parte de la comunidad, somos parte de Galvez. Y lo que vos decís realmente es real, es muy triste lo que está pasando el trabajador de Sancor y la gente, la comunidad se cree que Sancor ya está solucionado el problema, está arreglado. Y yo te puedo asegurar que en las condiciones hoy que estamos, son peores que la de 2017, porque en el 2017 no cobrábamos 3 meses y acá llevamos 5 años cobrando un sueldo que no es digno, no es el sueldo que marca nuestro convenio colectivo de trabajo, y los compañeros van y trabajan y cumplen las 8 horas horario, y se tienen que algunos comer la jornada libre, que cobran menos todavía, y bueno, pero les pido que tengamos esa esperanza, que no la perdamos, que no perdamos esa fe, y que bueno, que no bajemos los brazos. O sea, bajar los brazos es claudicar a la lucha, es claudicar a lo que venimos peleando desde hace ya 6 años va a ser, y en eso no tenemos que claudicar, tenemos que seguir peleándola con las herramientas y los elementos que tengamos, peleándola en el buen sentido de la palabra, dialogando, consensuando, a ver cómo podemos llegar a buen puerto y sacar esto adelante entre todos, trabajador, empresa, gremio, entre todos. Gracias nuevamente, Eduardo. Un abrazo. Gracias a vos, Américo. Bueno, ahí estuvo Eduardo Pitón, secretario general de Altirra, la situación de Sancor. Bueno, la vimos charlando, viviendo desde hace mucho tiempo, desgraciadamente.